Buenos días, compartimos el reporte número 315 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 6.840 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, el 70,9% con residencia en área metropolitana de Buenos Aires, 5,3% de los casos confirmados en Jujuy, 3,7 en Córdoba, 3,7 en Mendoza, el 3% en Santa Fe y 4 provincias no notificaron casos. 305.966 son los casos confirmados que tenemos en el transcurso de la pandemia a nivel país. 674 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia. 38 años la mediana de edad de los casos confirmados y el 6,6% de los casos son trabajadores de la salud. 6.114 son las personas que han fallecido por coronavirus en la República Argentina con una tasa de letalidad total del 2% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 133 personas por cada millón de habitantes. La edad, 72 años como mediana en las personas fallecidas. La transmisión comunitaria se observa en el 60,8% de los casos y las zonas de transmisión comunitaria no se han modificado, se mantienen en las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y las mismas ciudades en Chaco, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y La Rioja. Sin casos en los últimos 14 días, las provincias de Formosa y San Juan. En terapia intensiva, los casos confirmados de coronavirus son 1.799 personas que se encuentran internadas, el 77,4% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, el 4,7% de los casos en terapia en Córdoba y el 3,7% de los casos internados confirmados en terapia intensiva a nivel nacional son de Mendoza. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID a nivel nacional es del 57,7%. Y cuando analizamos las camas disponibles de terapia intensiva, el porcentaje de las ocupadas del total en el área metropolitana de Buenos Aires es del 68,2%. La cantidad de pacientes que se han recuperado de coronavirus en el país es 228.725. 5.194 altas fueron otorgadas en la jornada de ayer y los casos recuperados representan el 74,7% del total de casos confirmados en la Argentina. Se han descartado 568.220 casos gracias al análisis clínico, epidemiológico y laboratorial del equipo de salud. La cantidad de test PCR totales que se han realizado en la Argentina supera el 1.000.000 de test realizados. Específicamente es 1.012.979. En el día de ayer, 18.037 testeos fueron realizados en la red de laboratorios públicos y privados de nuestro país y se ha alcanzado la cifra de 22.323 test por millón de habitantes, con un porcentaje promedio de positividad de 35,04%. A nivel mundial, 21.756.357 son los casos de coronavirus. América representa el 53,6% con 11.667.196 testeos, de los cuales en nuestro continente Argentina representa el 2,5% de los casos. En tanto, Brasil representa el 28,6% y Estados Unidos el 46%. La tasa de letalidad a nivel global es del 3,5%, con 771.635 personas fallecidas, y a nivel americano la tasa de letalidad es del 3,6%, con 419.995 personas fallecidas. En el día de ayer, 6.840 personas han sido confirmadas con coronavirus, han sido notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia. Cuando vemos el promedio de los nuevos casos de los últimos 7 días, ese número es de 5.460 por día en promedio. El número de casos aportados por otras áreas, por otras provincias fuera de AMBA es importante, sigue siendo importante en las últimas semanas. Córdoba, 227. Jujuy 218, Mendoza 124, Río Negro 138, Salta 111, Santa Fe 129 son los que tienen más de 100 casos y tenemos varias provincias que están notificando en forma sostenida un número de casos más importante que en las últimas semanas. En relación a las camas de terapia intensiva, en relación a las personas que tienen confirmación de SARS-CoV-2 y están internadas en cuidados intensivos, esas 1.799, contaba también el doctor Costa, ese porcentaje que está en aumento en algunas otras provincias que no son AMBA, 86 personas en Córdoba, 68 en Mendoza, 44 en Río Negro, 36 en Entre Ríos, 32 en Santa Fe, 30 en Jujuy, 28 en Neuquén, 21 en Salta, 18 en Tucumán, 12 en Santa Cruz, 11 en Tierra del Fuego, 8 en La Rioja, 7 en Santiago del Estero, 3 en La Pampa, 1 en Chubut, son las que han notificado las jurisdicciones. El número absoluto se tiene que comparar con el sistema de salud, con la población y obviamente con la fortaleza de ese sistema de salud. Estamos en una situación en la cual se está desplazando el virus y los números de casos están aumentando en el interior, en las provincias del país. En relación a la ocupación, 57.7% por todos los motivos, la ocupación a nivel nacional de terapia intensiva, 68.2% en AMBA, y el porcentaje de positividad del 35.4% promedio en el día de ayer fue de 43.8%, 35.5 en AMBA, 50 en Provincia de Buenos Aires, 40 en el resto del país, también con el porcentaje de positividad arriba de 40% en las provincias que están con más actividad, está cerca de 40 en Córdoba, está arriba de 40 en Entre Ríos, está en 46 en Jujuy, 44 en Mendoza, 39 en La Rioja, 41 en Neuquén, 41 en Río Negro, 41 en Santa Fe, 48 Santiago del Estero. Estamos volviendo hoy desde un grupo del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia de Jujuy, donde ha estado una semana trabajando fuertemente. Queda equipo de apoyo en la provincia de Jujuy. En el día de hoy tendremos una reunión para definir la estrategia en relación a la situación y a las recomendaciones que podamos transmitir a la provincia y que podamos trabajar para articular el apoyo en relación a esta situación que está viviendo la provincia de Jujuy con un aumento muy importante de casos en un periodo corto del tiempo que generó una tensión importante en el sistema de salud y que está generando realmente una situación preocupante en la provincia con un esfuerzo inmenso del equipo de salud y con la recomendación a la población que no tenga síntomas, que minimice la circulación, que realmente extreme las medidas de cuidado en relación a la circulación viral que hay en la provincia de Jujuy y a la situación en relación al sistema de salud. Minimizar cualquier posibilidad de necesitar el sistema de salud es clave para quien en este momento no tiene síntomas y no lo necesita. Es muy, muy importante y trabajar, por supuesto, con la jurisdicción para poder fortalecer el recurso humano y fortalecer los circuitos de atención. En el día de mañana, el Ministro de Salud de la Nación convocó un Consejo Federal de Salud también para trabajar este tema como todos los contactos diarios, pero en forma institucional y en conjunto para compartir experiencias y situaciones con todas las jurisdicciones. Y en estas semanas habíamos compartido que la semana anterior San Juan y en estas semanas Catamarca y Formosa están trabajando, iniciando las clases presenciales en alguna situación muy particular, en el contexto de analizar los protocolos y las estrategias en conjunto con Nación y con cada una de las jurisdicciones, en los departamentos sin casos, con los docentes que provienen de departamentos también sin casos. Así que nuevamente ponemos en valor el trabajo que se está realizando en conjunto con las jurisdicciones para iniciar estas estrategias, compartir las experiencias y poder trabajar en ese sentido. El recordatorio, la recomendación de hoy es hacia las personas que tienen condiciones de riesgo, las personas mayores y las personas que tienen algún factor de riesgo, alguna condición que genera riesgo, extremar los cuidados en todo el país, trabajar en conjunto con familiares, con amigos, para que los asistan desde lo máximo que se puedan, la colaboración y el acompañamiento también, y para las salidas optimizar esos 2 metros de distancia, el tapaboca, el lavado de manos, manos son muy importantes en un momento de una intensa circulación viral y del riesgo que genera el coronavirus en este, en esta población. Trabajar con prevención, con información y con cuidado. Vamos a compartir el trabajo que se viene realizando desde el Hospital Posadas, desde el inicio de la pandemia, para organizarse, para reformularse, para replantearse y para dar respuesta. Muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, yo me llamo Lucrecia Raffo, soy la directora médica del Hospital Posadas y agradezco la invitación. Pensaba en estos pocos minutos cómo describir una actividad larga, intensa, y quizá la primera reflexión que me hacía a mí misma era que los recursos más escasos en la gestión no están solo centrados en los financieros, sino en el tiempo que uno tiene para transformar una realidad. Y quiero hacer un eje en esto. Nosotros en febrero conformamos nuestro comité para la preparación y seguimiento de la pandemia en el hospital, que integró a todos los sectores del hospital y que permitió trabajar en los ejes de los recursos físicos, el equipamiento, los insumos y el más preciado y valioso, que es el recurso humano. En función de eso, hay una gigantesca lista de actividades que el tiempo no alcanzará a citar en forma completa, pero que implicaron terminar una obra para abrir 18 nuevas camas de terapia intensiva, que hacía 4 años y medio estaban sin finalizar, para generar una nueva guardia para personas sin COVID, para que estuvieran separadas ediliciamente, y un gran espacio de recepción de atención inicial para las personas con síntomas respiratorios. Mudar un laboratorio de virología para duplicar su capacidad y implementar montones de pequeñas reformas en distintos sectores, más de 12 mudanzas de personal. Pero bueno, siempre narrar los recursos físicos, el equipamiento, le agradecemos al Ministerio de Salud la dación de respiradores, de monitores, de bombas de infusión que nos permitieron incrementar desde un número de 36 camas de cuidados críticos y coronarios a las 70 que están funcionando actualmente para adultos, sin contar las neonatales y las pediátricas, y que esperamos puedan llegar a 82 gracias a la inestimable ayuda de nuestros intensivistas pediátricos, que serán el último bastión. Todo ese incremento de camas no solo recayó en la asistencia directa de los médicos intensivistas, sino de los kinesiólogos, los anestesiólogos, los emergentólogos, que se sumaron a esto. La capacidad que tuvo el personal de aceptar una reasignación de tareas permitió que en los últimos meses, los 7 días de la semana, las 24 horas, los pacientes pudieran ser recibidos por síntomas respiratorios, primero por médicos del departamento quirúrgico, traumatólogos, neurocirujanos, cirujanos generales, ginecólogos, todas las especialidades, y de especialidades de la clínica no afines a esto, dermatólogos, endocrinólogos, diabetólogos, todos, que con una capacitación inicial para la cual sirvió el tiempo, en lo cual se invirtió el tiempo, que si no hubiéramos tenido, no hubiéramos podido dar respuesta con este modelo de organización, y que permite que durante todos los días estas personas puedan acceder por un área diferenciada, puedan ser distinguidas en aquellas que pueden ir o no ir al domicilio, ser vistas en una segunda instancia por los neumonólogos, los infectólogos, los clínicos, los especialistas, recibir los estudios y definir si se internan o no. El conocimiento que tuvimos permitió saber que un alto porcentaje iba a ir a domicilio, con lo cual se armó un gigantesco equipo de seguimiento telefónico que ha seguido a más de 7.000 pacientes. Tiene una cohorte diaria de 500 a los que llama para ver si la evolución es buena, además de un equipo de epidemiología que, además de cumplir con las notificaciones correspondientes, ha hecho un seguimiento y estudio de contactos enormemente amplio de todos los pacientes en la etapa inicial y en particular de nuestro personal de salud que se ha infectado o ha tenido contacto estrecho. Esto permitió que el hospital, trabajando en red con la región sanitaria, con los hospitales municipales y provinciales vecinos, recibiera y procesara 25.000 muestras de laboratorio en virología, que funciona de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 11 de la noche, y se enorgullece de tener el resultado aún en 24 horas o a más tardar al día siguiente, respondiendo a media región sanitaria del oeste del conurbano. Al inicio lo hacía para 3, el norte, el oeste y la región 12, La Matanza. ¿Qué permitió el tiempo? Permitió que aparecieran otros laboratorios que se instalaran, se incorporara tecnología, inclusive el INTA de Hurlingham, con lo cual permitimos tener análisis en tiempo, dado que si hubiéramos seguido siendo el único laboratorio, no lo hubiéramos podido hacer. En eso se invirtió el tiempo imprescindible, necesario, para que hoy, que hemos atendido a 5.000 pacientes con COVID, hemos tenido internados a 590 personas, de las cuales 108 han fallecido. Hemos licenciado a 1.000 trabajadores de salud por comorbilidades. Hemos tenido 496 trabajadores con COVID, de los cuales 2 desgraciadamente han fallecido. Se ha podido sostener con un eje fundamental, que es que no hemos abandonado a los pacientes que no tienen COVID, usando todas las estrategias tecnológicas, de la telemedicina, de las teleconferencias, de la comunicación a distancia, para mantener un contacto, ir a la búsqueda activa de nuestros pacientes históricos, habituales, crónicos, de los nuevos pacientes, para mantener un banco de sangre funcionando gracias a la ayuda solidaria del área de comunicación y la Fundación Posadas, actores, deportistas, que han permitido mantener las cirugías y han permitido mantener la atención oncológica. El hospital usó esos meses para operar a todos los pacientes oncológicos que pudieran estar en lista de espera, sabiendo que en algún momento iba a ser reducido. Esa fue la enorme inversión de tiempo que nos hace sentir que estamos pudiendo dar respuesta en estos momentos tan difíciles a las personas que no tienen COVID y a las que tienen, sostener este incremento de la demanda, generar nuevas estrategias día a día para poder ir gestionando estas camas de manera adecuada, donde creemos firmemente que si nuestra comunidad, si la población entiende y acompaña este proceso, nosotros lo vamos a poder sostener y responder de la misma manera. Un agradecimiento muy profundo a todas mis compañeras y compañeros del hospital. Impresionante el trabajo, impresionante el esfuerzo, impresionante el compromiso del Hospital Posadas, de todos nuestros hospitales nacionales. Y así como se preparó el Posadas, se prepararon en cada hospital de cada rincón del país. El recurso humano es ese eslabón de oro que ahora está trabajando, que ahora está en tensión, no solamente por la cantidad de trabajo, sino por lo que significa el estrés de la atención en este contexto, de volver a casa. El mejor aporte que podemos hacer desde cada uno de nosotros es seguir cuidándonos para no necesitar el sistema de salud y poder seguir dando respuesta. Muchas gracias.